El estar en conexión con los ángeles nos da una libertad diferente. Todos nosotros podemos sentirnos atados por algo, atados por alguien, atados por nosotros mismos. Quizá tiene que ver con que confundimos los aprendizajes de la vida y nos vamos enroscando en ellos en vez de ir creciendo con ellos. A veces los aprendizajes de la vida son como eslabones de una cadena que van sumando para que vos tengas cada vez más, puedas llegar cada vez más lejos, ¿no? Para que vos puedas evolucionar en tu vida. Y muchas veces lo que hacemos con esos eslabones es irnos enroscando, es irnos girando sobre nosotros mismos, y cada vez sentimos que la cadena es más corta, y cada vez sentimos que las fuerzas se nos van y que no tenemos ni ganas de arrancar, ni forma de arrancar, ni cómo hacer las cosas. Bueno, el ángel de la libertad viene a eso, a romper esas cadenas para empezar. Y a que si las querés utilizar, sea como, viste, cuando vos vas a bajar, como hacen los alpinistas, que se atan para poder subir más alto, me aferro a la montaña, eso más que atarme, es me aferro a la montaña para poder seguir subiendo y sin el miedo a caerme. Y a veces pasa como ese hermoso cuento reflexivo del alpinista, que está aquí, que lo voy a volver a leer, hace tanto que no lo leo, que viene muy bien. Entonces, a veces estamos pensando que nosotros no podemos avanzar o hacer las cosas porque estamos atados. Y a veces nos tenemos que soltar. Miren lo que nos dicen aquí. Cuentan que un alpinista desesperado por conquistar el Aconcagua inició su travesía después de años de preparación. Pero quería la gloria para él solo. Por lo tanto, subió sin compañeros. Empezó a subir y se le fue haciendo tarde y más tarde. Y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo. Decidido a llegar a la cima, oscureció. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña. Ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro. No había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado, a solo 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Según iba cayendo, y en esos angustiantes momentos, le pasaron por su mente todos sus gratos y no tan gratos momentos de la vida. Pensaba que iba a morir. Sin embargo, de repente, sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Sí, como todo alpinista había experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido en los aires, no le quedó más que gritar, «¡Ayúdame, Dios mío!». De repente una voz grave y profunda del cielo le contestó, «¿Qué quieres que haga? ¡Sálvame, Dios mío!». ¿Realmente crees que te pueda salvar? Por supuesto, Señor. Entonces, corta la cuerda que te sostiene. Hubo un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y reflexionó. Cuando le cuenta el equipo de rescate que al otro día encontraron colgado a un alpinista congelado, muerto, agarrado con fuerza, con las manos, a una cuerda. A solo 2 metros del suelo. ¿Cuántas veces creemos que la libertad es aferrarnos en lugar de soltarnos? ¿Cuántas veces creemos que la palabra, los mensajes, las señales, nuestras oraciones no se cumplen? Y resulta que somos nosotros los que en vez de fluir nos atamos. Hoy viene el ángel de la libertad para que estamos cerquita del final de este año, para cortar con esto, para decirte sé libre, soltate, respira hondo, soltá todas las cadenas que te aten, las del daño que te han hecho, las de los daños que vos mismo te haces poniéndote trabas. Muchas veces somos nosotros nuestros peores enemigos, somos nosotros los que trabamos más nuestras posibilidades de crecer y de creer. Hoy te digo, vino el ángel de la libertad. Estamos cerrando una etapa muy importante del año. Yo sé que hay mucha gente que está triste porque el país está muy dividido y hay gente que está muy triste porque perdió su elegido y hay gente que está muy contenta porque ganó su elegido. Este es un momento de estar serenos, ni alegres ni tristes, serenos. Empezar a darnos cuenta día a día de que somos libres de pensar, libres de actuar, libres de decidir, donde no seremos juzgados por las palabras que digamos, salvo por nosotros mismos y nuestros seres queridos, y que empecemos a cuidarnos más desde el lugar de sentirnos libres internamente. El mejor espacio para ser libre es adentro de tu cabeza y de tu corazón. Si vos vas actuando libremente, tus actitudes le van mostrando a los otros un camino diferente. Y ser libre de la mano de los ángeles es ser libre sabia y sanamente. Me libero, corto, destrabo, desato todo lo que me está frenando en la vida. Arranco el nuevo año, cambio el calendario con una actitud de vida liberada y sanadora. Este es el mensaje con el cual quiero ir cerrando los programas. Ustedes saben que yo hasta el 31, justo el 31 estamos en el aire, jueves 31 estamos en el aire, después durante enero y hasta el martes 15 de febrero nos tomamos un tiempito. Yo estoy en Buenos Aires, sigo trabajando, pero bajamos un poquito la exigencia de estar en el aire. Así que pueden escuchar los programas grabados que están en mi página en www.cristinadelsolar.com.ar. Allí están todos. Si ustedes entran allí en programas anteriores, está creo que desde el 2007 para acá la gran mayoría de los programas. Así que mi propuesta es que cada programa de aquí hasta que nos vayamos es proponerte ser libre, es proponerte dejar atrás el miedo, es proponerte dejar atrás la angustia, es proponerte dejar atrás las sensaciones que no te dejan avanzar. Yo lo digo siempre, pero porque estoy convencida de ello. No dependemos de los demás, dependemos de nosotros mismos. Cada paso que hemos dado, miren para atrás solo para recordar que han podido caminar y avanzar hasta donde hayan llegado. Y si estás trabado y si no has podido, vino el ángel de la libertad para decirte hasta aquí, termina una etapa donde el estar frenado te deja sin luz, sin alegría y sin esperanza. Así que el mensaje del ángel de la libertad del día de hoy es para decirte, no bajes los brazos, no te sientas ni triste ni contento. Estamos atravesando un proceso que es político. Tu vida familiar, tu vida social, mi vida política, mi vida familiar no tiene que ver con la política. Sí la seguridad, y ojalá recemos para que eso cambie. Sí que podamos llevar el pan a la mesa, y eso depende de tu trabajo y de tu esfuerzo. Por eso hoy sale el ángel de la libertad, para que te sientas libre de avanzar en el camino que más necesites. Que vos sientas la libertad desde tu corazón, desde tu mente y de tu energía para proponerte cambiar de trabajo, conseguir el trabajo indicado, estar en el lugar indicado, en el momento indicado, conseguir la pareja indicada, poder decir, bueno, me voy a abocar a trabajar en mi vida, ayudar a mi entorno, caminar y ser feliz. Yo tengo fe. Yo soy una persona de fe, los que me conocen desde hace tantos años, 15 en esta radio, pero desde el año 96 que yo estoy en el aire, así que el año que comienza cumplo 20 años en la radio. Siempre les voy a decir lo mismo, yo soy una persona de fe y sé que todo pasa y sé que todo en manos de Dios toma una dimensión diferente. Cuando yo tengo fe, cuando puedo cambiar mi vida desde un lugar amoroso, de fe y de luz, cambia todo a mi alrededor. Cuando yo me quedo atascado en el dolor, en la bronca, en el resentimiento, en el miedo, o cuando dejo que el miedo me paralice, cuando dejo que el miedo me cierre puertas, cuando dejo que mi estructura y mi alegría física, energética y mental estén atados a lo que no puedo, es donde corto con el futuro y me quedo atado y clavado en el pasado, ni siquiera en el presente. Cerrá los ojos, respira hondo, pedile al ángel de la libertad que corte las cadenas que te tienen atado, las que sean. Le pedís al arcángel Miguel que te proteja, al arcángel Rafael que te sana, que te sane, a Gabriel que te armonice, a Uriel que te ilumine. Nosotros hicimos un trabajo muy, pero muy hermoso. Yo les quiero dar gracias a todos los que han venido al taller de los siete arcángeles, el poder de los siete arcángeles, donde empezás a darte cuenta que con la ayuda de los siete arcángeles construís una vida mejor, la tuya. Y la del que toques se va construyendo cada día mejor. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. En el próximo programa voy a estar hablando del encuentro que vamos a hacer el primer sábado de marzo. Allí vamos a hacer el reencuentro del año. Vamos a los ángeles y a los mensajes. Para Lucy de Pilar viene el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina segura. El puente es firme y yo te sostengo. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Nelly de Lomas, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Susana, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Isabel de Ituzaingó, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Para Natalia, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Para Lorena de Villa Bosch, un beso grandote. El ángel de la confianza. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Daniel de Flores, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Rodrigo de San Telmo, el ángel del amor. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Y para todos los que siempre nos escuchan y que o no han podido ingresar, o los que van a escuchar después grabado el programa, o simplemente los que están escuchando y no pudieron llamar y necesitan un ángel, aquí va. Este es para vos. El ángel de la paz. Y aquí estoy. Comprueba por ti mismo cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada porque estoy contigo. Libertad y fe son una herramienta maravillosa. Son una herramienta para todo aquel que necesite dar un paso hacia adelante. son una herramienta para que iluminemos nuestra vida cada día. Y si yo me siento liberado por los ángeles y yo sé que el camino que tengo que recorrer verdaderamente es un camino de luz, es un camino de sanación, es un camino de claridad, voy a estar verdaderamente acompañado, vivenciando la fuerza de los ángeles en mi vida. Y cuando encuentro la libertad, es cuando respiro profundo y digo, dejo ir también, dejo ir. No solamente soy libre cuando dejo que el otro tenga poder sobre mí, sino cuando yo dejo ir. ¿Cuántas veces estamos aferrados a cosas por miedo, a situaciones por miedo, a personas que ya quizá ni están en nuestra vida? Y estamos aferrados pensando que fue mejor esa época. Siempre es mejor el aquí y el ahora donde estás parado. Y si pedís ayuda al ángel de la libertad y a todos los ángeles que necesites, así llamándolos por su virtud, no te preocupes tanto por los nombres, no te preocupes tanto por cosas que te desvían del verdadero camino. ¿Qué necesitas? ¿Libertad? Pedile al ángel de la libertad. ¿Qué necesitas? ¿Serenidad? Pedile al ángel de la serenidad. ¿Necesitas resolver tus problemas económicos? ¿Estás acotado, agobiado y angustiado? Pedile al ángel de la prosperidad. Y todo se va a ir abriendo. No tengas miedo, no te quedes atado en el no puedo. No te quedes atado en el no sé. No te quedes atado en el a mí no me toca. Sé libre, libérate de todos esos preconceptos, libérate de todos los miedos, libérate de la culpa. Cuando uno está atado a lo que, uy, no hice, no me permití, mirá, yo ayer tuve un día que podía haber hecho un montón de cosas y no las hice porque no tuve tiempo, porque me agoteo. Libérate, porque si no te vas a quedar enganchado hoy en lo que no hiciste ayer. Hoy vino el ángel de la libertad, viene a soltarnos, a liberarnos, a prepararnos para que avancemos día a día, paso a paso hacia un nuevo camino. No nos podemos quedar dando vueltas en redondo. Tenemos que lograr avanzar, encontrar ese espacio. Cada momento en el cual te conectes con los ángeles es tiempo ganado. Cada instante en el que cierres tus ojos, respires hondo, juntes tus manos de alguna manera, ¿no? Palma con palma, como para orar, para agradecer, para conectarte con la comunicación, con la tradicional, juntar tus manos para sentir fuerza y poder. Todo lo que sea, conectarte con la paz, con la oración, con la liberación, tiene un camino sin retorno. Vas avanzando con alegría, con paz, con serenidad. Y hoy le sumamos libertad. Espero que hoy te liberes, que sueltes, que no te quedes enganchado en lo que te dijo, en lo que te hizo, en lo que te pensó o en lo que te mandó. No aceptes el regalo, acordate. Sé libre. Sé libre de decir que sí o sé libre de decir que no. Pero sé libre. Les mando un beso enorme. Dios mediante, estaremos aquí el próximo jueves disfrutando de los últimos programas de este ciclo 2015 para retomar el 15 de febrero del 2016. Y en el mientras tanto, los ángeles siempre están. Que hoy descienda sobre vos, que ilumine tu vida, que te haga sentir libre el ángel de la libertad. Les mando un beso enorme. Nos encontramos el próximo jueves, como siempre, como hace 14 años, aquí en AM830, Radio del Pueblo. Un beso grandote. Mi teléfono es 4789-9014. Y mi email es crisdelsolar@gmail.com. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo estar y esa luz crecerá y cualquiera podrá. cantar y esa luz.